Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 38ª entrega del podcast El Telar de Geek. Yo soy Daniel y esta semana vengo acompañado de Bruno Nievas, autor de la novela Realidad Aumentada, que comenzó publicándola gratuitamente en Facebook y actualmente ha conseguido publicarla, editarla con Ediciones B. Vamos a conocer su historia y cómo ha vivido toda esta aventura. Antes de nada, varias cosas. En primer lugar, pediros perdón por si notáis algo raro en el audio. Me jugó la primera mala jugada que me ha hecho el programa que utilizo, Audio Hijack Pro. No sé qué pasó, que estaba grabando. Afortunadamente grabé la pista de Bruno en una pista y mi voz en otra pista, y mi pista desapareció. Estaba guardándola y ¡puf! Se esfumó el fichero. Así que mis preguntas, he tenido que intentar recordar lo que le había preguntado a Bruno. Es lo que tiene grabar sin un guión. Aún así sigo haciéndolo, en fin, soy un desastre. Y eso, tuve que recordar lo que le había preguntado a raíz de sus respuestas y volviendo a grabar mis preguntas. Así que me he doblado a mí mismo, me he hecho un autodoblaje, espero que me haya quedado decente. Más cosas, pues los comentarios, por favor, dejadme comentarios, dejadme preguntas, sugerencias, lo que queráis en la propia entrada del blog, en eltelardelgeek.com, mandadme un correo electrónico a eltelardelgeek@gmail.com y en Twitter también me podéis decir lo que queráis. Yo ya no soy el señor Perogrullo, ahora soy Daniel Sanz, arroba barra baja Daniel Sanz. Más cosas, por favor, dejadme reseñas en iTunes. Afortunadamente me habéis dejado varias. Muchísimas gracias a todos y de seguir dejándomelas en iTunes, una valoración, una reseña o lo que queráis. Y nada más, no sé cuándo volverá a publicar, tengo varios grabados. No, afortunadamente termino a mediados de julio de tener que hacer las 11 horas en el curro y espero ponerme al día para el verano. Espero que os guste y hasta pronto. Hola Bruno, muy buenas tardes, muchas gracias por venir aquí a mi podcast. ¿Qué tal estás? Hola, muy buenas tardes Daniel, estaba bien hasta hace un momento y ahora muchísimo mejor. Sí, además esta semana, bueno, la semana en la que estamos grabando, has estado hace poco incluso en la Feria de Madrid, así que ahora prácticamente estarás viviendo un sueño, ¿no? Pues sí, ya en algún tuit he puesto el hashtag este, he puesto almohadilla, no me dejéis despertar, porque digo tantas veces lo de que este es un sueño, que es que literalmente empiezo a pensar de verdad que todas estas cosas bonitas que están pasando, pues casi que parecen irreales. Bueno, y como en toda buena novela, vamos a empezar por el principio, ¿no? Cuéntanos por qué empezaste a escribir esta novela, cuánto tiempo llevas, porque por lo que has contado ya en bastantes ocasiones, empezaste de la forma más tonta, por decirlo así, ¿no? Que fue simplemente por aprender a manejar un programa. Bueno, pues de esto a lo tonto hace ya pues probablemente cerca de año y medio, por ahí aproximadamente. Y como lo has dicho tú, fue de la forma más tonta, creo que es una palabra que lo define muy bien. Iba navegando por internet, casualmente me encontré con el programita este, con Scrivener, pues lo típico, les salgo en Facebook, en Twitter, en alguna página. Me metí, vi que estaba chulo, me bajé la demo, me gustó mucho, lo compré, de esas típicas compras impulsivas que dice, oye, me ha gustado mucho, lo compro. Y cuando ya lo había comprado, pues no tenía más remedio que aprender a utilizarlo. Y para utilizarlo pues decidí escribir esa hipotética novela que me gustaría leer. Y así empezó esta historia. Bueno, ¿y tu afición por la escritura cuánto tiempo lleva? Porque no creo que surgiese, ¿no? También a raíz de simplemente comprar ese programa. Pues la afición por la escritura lleva el tiempo que le quieras dar, porque la verdad es que es una afición muy glotona, te lo digo yo, come un montón. Mira, supongo que cualquier hobby, mi problema es que tengo muchos hobbies, me gustan las películas, la música, los videojuegos, me gusta leer, cualquier hobby te consume mucho tiempo. Pero si por ejemplo leer, que es una de las cosas que más me gusta, es algo que te consume tiempo porque verdad te gusta, porque te sumerges en otro mundo, en un mundo que ha creado otra persona, imagínate lo que te puede abstraer, lo que te puede sumergir una actividad en la que eres tú el que crea un mundo que no está ahí, ¿no? Eso es algo que te consume no solo el tiempo que estás utilizando cuando estás sentado delante del ordenador, sino gran parte del día, que cada vez que dejas esos momentos que dejas la mente en blanco, que piensas, bueno, y en esta situación, en esta escena, en este momento, y vuelves, vagas mucho a tu mundo, ese que estás creando tú. tienes muchas aficiones y no solamente eres aficionado a la escritura, ¿no? Como has comentado, también se nota que eres aficionado a la tecnología, como dejas bien claro en tu novela, que por cierto, aún no lo hemos dicho, es Realidad Aumentada. Yo la primera noticia que tuve de ti fue una noticia que leí de que había salido una aplicación de pediatría para ayudar a los padres noveles que se llama Manual para Padres, creo recordar. Sí. Manual para Padres. Hacía tiempo que yo tenía más o menos esa página. Esa surgió porque trabajando en la consulta muchas veces pues hay muchas dudas que son reiterativas, ¿no? Y sobre todo hay una gran demanda, que es que los padres lógicamente quieren información. Información sencilla, información que puedan entender. Y eso a veces a los médicos nos cuesta un montón entenderlo. Y yo empecé a escribir una serie de textos que empecé a darle a los padres en la consulta para explicarles pues, las patologías más frecuentes o determinados aspectos. Y luego empecé a recopilar esos textos y decidí ampliarlo hasta que al fin escribí unos 400 y pico temas, que son los que formaron la aplicación, escritos temas pediátricos, escritos en lenguaje sencillo para padres, para que ellos pudieran consultar cualquier cosa, cualquier tema pediátrico. ¿Y qué tal esta aventura? ¿Tuviste muchos problemas para poder publicar la app en la App Store? No demasiado, porque ya sabes que bueno que Apple pone las cosas así muy fáciles. Además, yo lo que hice fue ofrecer el proyecto a una compañía relativamente grande, pero que tiene aquí gente, esa compañía. Y entonces el proyecto les gustó, les entusiasmó desde el primer momento. Ellos se dedicaron a la parte técnica, a la programación. Yo aporté los temas pediátricos y la idea y colaboré un poquito en el diseño. Y fueron ellos los que se encargaron de todo. Y la verdad es que hay que reconocer que funcionó y está funcionando muy bien. Es decir, que no es raro el día que alguien te diga, oye, pues tengo otra aplicación, o me gusta tu aplicación, o he visto tu aplicación. La verdad es que es un punto. Entonces seguramente estará todo relacionado, ¿no? Tu afición por la escritura, escribir todos estos textos, en un principio para ayudar a los padres, luego aprovechándolos ya para sacar la propia app. Entonces, encontrar Scrivener, buscarlo, empezar a escribir, estará todo relacionado, ¿no? Hombre, supongo que sí, que todo está relacionado porque al fin y al cabo cuando yo empecé a escribir los últimos temas de Manual para Padres ya estaba utilizando Scrivener. Se mezcló ahí la novela en medio. Yo empecé Manual para Padres muchísimo tiempo antes, los primeros temas los había escrito pues como pues en el Word o donde había pillado. Pero ya luego toda la parte final la desarrollé en Scrivener una vez que hubo terminado el primer borrador de Realidad Aumentada. O sea que sí, la verdad es que hay que reconocer que Scrivener y el mundo Mac, el mundo Apple es bastante creativo en ese sentido, te incita a crear. Sí, bueno, la verdad es que siempre se ha dicho eso, ¿no? Que la gente que utiliza Mac y los busca, y además los Macs se supone que están más pensados para la gente creativa y eso. Muy, muy real, te lo digo en serio. Y bueno, después de tener ya el primer borrador, la primera versión de tu novela, ¿cómo y por qué decidiste empezar a moverla? Esa es la parte más fácil de todas, porque al principio cuando yo terminé ese primer borrador, ese primer texto, pues bueno, pues lo típico, pues has escrito algo y no sabes, no tienes ni idea de si es bueno, malo, regular o todo lo contrario, pues yo se lo enseño lo típico pues a familiares, amigos y demás. Claro, ¿qué te van a decir? Son tus familiares y tus amigos y te dicen porque les gusta mucho. Claro, pues te emociona al vivo y dices, oye, pues a lo mejor has hecho algo medio decente, ¿no? Y hay quien te empieza a animar pues a que lo envíes a las editoriales, y eso hice. Y bueno, el entusiasmo en la inicial en las editoriales pues fue unánime, fue rechazado en todas, absolutamente en todas. Como luego entendí que era completamente normal, ¿eh? Completamente normal. Entonces fue cuando casualmente, de nuevo, para una persona que no cree en las casualidades, pues está bien que diga eso, conocí a Juan Gómez Jurado a través de internet, también de una forma muy anecdótica, y él leyó la novela, sorprendentemente, que digo siempre, le gustó, y me dio una serie de consejos para mejorarla y me recomendó una serie de libros para aprender sobre escritura. Le fui haciendo caso, como no podía ser de otra forma, y de nuevo intenté enviar el texto a nuevas editoriales con los retoques que le iba haciendo, y de nuevo pues fue rechazado en todas. Y entonces una vez que ya estaba un poquito ya, digamos, desanimado en ese sentido, pensaba que no iba a tener ningún tipo de salida profesional o seria, fue cuando empecé a plantearme la posibilidad de colgarla gratis. A mi familia le pareció una buena idea, al principio surgió como una broma, y Juan me dijo que le parecía una idea bastante, bastante buena. Y la verdad es que, animado por eso, casi como una broma, empecé a colgarla en Facebook, primero por capítulos. Y bueno, teniendo en cuenta que eres una persona que escribió su novela casi de casualidad, ¿no? Por decirlo así, y te animaste a publicarla gratis, ¿cómo fue el hecho de luego ponerte en contacto con el mundo 1.0, de ponerte en contacto con las editoriales, enviar el borrador? Ah, pues, ¿cómo es el hecho? Pues muy divertido. Y te explico, porque como yo no tenía ni idea, pero absolutamente ni idea de nada, de cómo funciona todo esto, ni cómo se hace, pues nada, yo todo contento me metía en la web, buscaba cualquier correo electrónico y cogía directamente, les enviaba, pues si podía, les enviaba el texto, ¿no? Luego ya he aprendido con el tiempo, me di cuenta, o me enseñaron, o leí por internet, como siempre, buscar en internet es muy fácil, lo difícil es que lo hagamos, que tienes que pedir permiso para enviar el texto, muchas de ellas te lo piden en papel, a pesar de que sea digital y todo eso, que es algo que yo no lograba entender, digo, pero ¿para qué lo quieren en papel? Si en PDF es precioso también. Y pues no, pues muchas se lo piden en papel. Luego, aparte, que la inmensa mayoría te dicen que primero tienes que hacer una especie de carta de presentación, presentándote tú, tu trayectoria literaria, enviarles una especie de estudio de tu novela, los personajes, determinadas escenas, el contexto, en fin, una serie de cosas espectaculares que, como te puedes imaginar, yo no había hecho absolutamente nada de nada. Y escribía a mail del tipo, hola, soy Bruno, he escrito una novela, aquí se la mando. Pues creo que seguramente es lo mismo que haría yo en este caso, la verdad. Y hombre, primero entiendes varias cosas, luego me pasa el tiempo. Primero, pues no era la forma que se entiende que es la correcta, para mí era muy correcta, ¿no? Es decir, pues soy yo, aquí hay una novela, pero no era la forma que se suponía la correcta. Y segundo, que también es verdad que lo que yo estaba enviando aún le faltaba muchísimo trabajo por hacer, o sea que eso también es cierto. Bueno, era tu primera novela, no eres un escritor profesional y conseguiste que una editorial se interesase por ti y accediese. ¿Hiciste una revisión de ese material? ¿Te ayudó un corrector de la editorial? ¿Cómo fue? Hombre, sí, y además luego, una vez que estuvo la novela colgada en internet, digamos que vino la parte preciosa de esto. O sea, escribir la novela fue muy, muy bonito y me lo pasé muy bien. Yo siempre he dicho que la clave de esto es disfrutar. Pero luego, cuando colgué la novela, vino el boom de las descargas, vino pues, las 42.000 descargas en menos de 4 meses, y fue cuando primero una editorial independiente me ofreció la posibilidad de editarla en papel y me comentó la posibilidad, pues, de la de aplicar un filtro mínimamente profesional, tener ayuda de un editor externo y todo eso. Y dado que yo sabía que la novela tenía muchos defectos y ya me había leído pues, muchos libros de cómo se escribe, etcétera, y me había enviado Juan pues, eso, muchos textos y muchos consejos, fue cuando planteé reescribirla entera, desde la primera hasta la última palabra. Y eso es lo que estuve haciendo durante 6 meses. Hasta que salió publicada esa primera versión. Fueron 6 meses de trabajo muy duro, porque no es lo mismo reescribir que escribir, evidentemente no tiene nada que ver, pero también terriblemente satisfactorio. Daniel, no te puedes imaginar la satisfacción que da cuando reescribes un capítulo y ves que lo has dejado mucho más corto, más conciso, más fácil de leer, y además has metido pues, sorprendentemente más cosas. Es un trabajo muy satisfactorio, ¿eh? ¿Y cuánto tiempo te costó? ¿Cuánto te costó hacer la primera versión de la novela y cuánto tiempo te llevó a hacer esta revisión? Que se supone que siempre es más arduo ese trabajo. La primera vez tardé aproximadamente unos 4 meses en escribirlo. Lo que pasa es que es muy relativo, porque no es un tiempo, digamos, lineal que le dediques 5 o 7 horas al día a la novela. Yo iba cogiendo ratos sueltos, pues a lo mejor por las noches, un ratito, luego los fines de semana lo que iba arañando. Y luego los 6 meses de reescritura, lo mismo, también iba sacando el tiempo según podía. En menos vacaciones más y otras veces por menos. Bueno, y de escribir la novela para aprender a manejar un programa, decidiste publicarla en Facebook, moverte por las redes sociales hasta conseguir llegar a Ediciones B. ¿Tenías algo en mente cuando empezaste o qué ritmo has seguido? Me hace gracia porque mucha gente dice, el otro día en Madrid, en la presentación esta de la Feria del Libro, preguntaban que si había algún secreto, ¿no? Para eso. Y yo de broma decía, digo, Punto uno, digo, y de verdad, y honestamente, que yo sepa, no. Y punto dos, y si supiera, anda que te lo iba a decir. Mira, hasta donde yo sé, secretos no hay ninguno ni cosas raras. Lo del tema de la novela es que, no sé, la magia está de internet. La colgué en Facebook y yo lo único que sí que es verdad que le pedí a la gente era que si le gustaba la novela o los capítulos que iba colgando, que invitaran a gente a que la conocieran, y lo único que les pedía es que se la descargaran de donde yo estaba poniendo el enlace para llevar control de las descargas. ¿Crees que lo que más ayudó al inicio en la novela fue el crearle una página en Facebook? Vamos a ver, lo que le dio visibilidad a mi novela fue la gente. Es decir, porque a lo mejor fue Facebook, y la idea de Facebook fue porque había ido hacía poco al cine con dos amigos, con dos buenos amigos, a ver la película esta de la red social. Y entonces, un poco dándole vueltas a cómo hacerlo, pues lo colgué ahí, pero porque acababa de ver la película hacía poco. Entonces, en ese momento fue Facebook y ha demostrado, por lo menos para mí, en ese momento que fue una elección acertadísima. Luego también he tenido un apoyo espectacular en Twitter. Ha sido una cosa alucinante. Pero también se la ha descargado o me ha escrito, ha hablado muchísima gente que ni maneja Facebook, ni Twitter, ni demás. Es decir, realmente, si hay un solo secreto para esto es que al final sí que hay gente buena y que está dispuesta a echar con un cable, ¿no? Alguien que está intentando empezar, y que el boca a boca pues funcionó. Empezó por Facebook, siguió por Twitter, pero luego, por ejemplo, se hicieron eco, pero decenas o yo qué sé, o cientos de blogs. O sea, que recibí muchísima ayuda dentro de Internet. Y ahora que ya eres veterano en esto, ¿qué prefieres, Facebook o Twitter? Son distintos, son bastante complementarios. A ver, me gusta mucho Twitter porque es muy rápido. En Twitter, en 2 segundos, estás parado en una cola, te metes en Twitter y te enteras de lo gordo y lo no tan gordo que haya ocurrido en las últimas horas. Twitter, ya sabes aquello que dicen de que ya estás ducho en Twitter, si cuando vas a ver el telediario las noticias te parecen súper antiguas, ¿no? Ya te lo sabes. Y es que es verdad, Twitter es terriblemente inmediato. En un vistazo de 30 segundos ves cómo está pulsando el país, por decirlo de alguna forma, por lo menos lo que a ti te gusta, ¿no? Lo que tú sigues. En Facebook, sin embargo, es más calmado, pero también tiene una enorme ventaja. Al ser más tranquilo, yo creo que la interacción entre personas es más fácil, la gente se contesta de unos días para otros. En Twitter, como no contestas en el momento, has perdido el hilo. Y luego, Facebook es mucho más entretenido pues, para el tema fotos, para el tema contar cosas, ¿no? En Twitter contar es complicado, en Twitter notifica, resumes. Twitter te da la inmediatez, la espontaneidad. Facebook yo creo que lo que te da es más un poquito el relatar, ¿no? con la gente. ¿Y cuál es la evolución que seguiste? ¿Empezaste por Facebook, luego una página? ¿Qué ritmo seguiste? ¿Qué estrategia, por llamarlo así? La colgué primero en Facebook, le hice una página, fue cuando empezó pues eso a funcionar, además fue muy llamativo, ya te digo que fue extendiéndose. A las pocas semanas de empezar a colgar, o a los pocos días de empezar a colgarlo, perdón, tuve que colgar la novela entera porque ya había gente que me pedía que quería seguir. Me acuerdo perfectamente que la colgué un 6 de enero, fue cuando la subí completa porque dije que era el regalo de Reyes. Ya creé una página específica para la novela, para centralizar las cosas un poquito a partir de ahí. Y después fue cuando me agregué a Twitter porque vi que un montón de gente la estaba tuiteando. Y estaba entrando un montón de gente de Facebook que me preguntaba que por qué no estaba en Twitter. Y ya me hice la cuenta de Twitter. Bueno, entonces llevas poco en estas redes sociales, pero has cogido enseguida, has recuperado el tiempo perdido, ¿no? Sí, llevo relativamente poco, pero ya me he vuelto completamente adicto. Y después de este periplo que nos cuentas, ¿no? Con la emoción de ver las descargas, que la gente te empieza a seguir por Twitter, te pidan que cuelgues la novela entera, te animas a crear el blog para poner a descargar. Digamos que ya en este desierto que tenías con las editoriales 1.0, por llamarlas así, es cuando llegas a tu primer oasis, ¿no? Haciendo esta analogía del desierto, y una editorial física te ofrece imprimirla y distribuirla. Sí, la verdad es que, mira, la analogía que haces es muy bonita, la de la travesía en el desierto y el primer oasis, pero es poco acertada, y te explico por qué. Porque esa travesía por el desierto no fue tal desierto, porque yo me lo pasé muy bien y disfruté un montón de colgarla. Fue duro al principio por las se hacen las editoriales, ¿no? Pero llegaban esas cartas, pero vamos, es que eran entendibles. O sea, yo nunca me enfadé, ni me sentí mal, ni hay gente que decía, ¿y ahora llamarías a alguna editorial para reprocharles? No, pero ¿por qué? Ellos hicieron su trabajo. Y es que es normal. A lo mejor yo también lo hubiera rechazado, ¿eh? Si hubiera estado en su sitio. Entonces, cuando la colgué en internet fue cuando empezó la parte bonita, con las descargas, los miles de mensajes, ya empezó a tener eco en muchos blogs, en muchos medios, y aquello fue precioso. Y fui conociendo a gente, pero terriblemente alucinante, gente de verdad. Siempre digo que la gente es lo mejor de todo esto. Y efectivamente, 4 meses después, más o menos a finales de abril del año pasado, cuando aparece una editorial independiente que me ofrece la posibilidad de publicarla. Y entonces empiezan esos aproximadamente 6 meses de reescritura y efectivamente la novela conoce el papel, llega a las librerías por fin, pues a finales de octubre, coincidiendo el mismo día que sale a la venta la biografía de Jobs. Y en este proceso de reescritura para publicarlo con Hermida Editores, ¿cómo fue la tarea de reescribir la novela? Ya habías leído unas novelas de consejos de escritura, pero ¿tuviste ayuda también a algún editor, algún consultor externo de parte de la editorial? No, claro, por supuesto que ahí sí que tuve bastante ayuda. La editorial está Hermida Editores, que a mí contactó conmigo Alejandro Hermida. La verdad es que se portaron bastante bien y entonces me ayudaron bastante en el tema de la reescritura. Y durante 6 meses ya te digo que estuvimos haciendo un trabajo, al principio más guiado y luego ya a partir de un cierto momento, pues ya lógicamente mucho más suelto de reescribirla completamente. Pero hombre, al tener un mínimo asesoramiento profesional, pues lógicamente se notaba. Fue una labor ardua, si te digo que ardua, dura. No sabes lo duro que es sentarse una tarde de agosto con 40 grados, con las gotas de sudor, y sentarte delante del Scrivener. Se hacen muy duras las tardes, pero cuando luego enchufas Twitter y ves a la gente pues, diciéndote que ánimo, que venga, que un párrafo menos, que qué ganas de que salga, etcétera, madre mía, eso te da una fuerza para decir, venga, me pongo las horas que haga falta, ¿sabes? O sea que nunca me sentí solo, ¿eh? Ha sido una cosa preciosa, muy llamativa. Durante todo ese proceso nunca me sentí para nada solo, ¿eh? Y en este proceso tan, tan bonito de aprender a reescribir tu propia novela, ¿no? Además, en un espacio tan corto de tiempo, parece que estás en una montaña rusa de sorpresas y te llegó la más increíble sorpresa de que se ponga en contacto contigo Ediciones B. ¿Cómo fue esto? Yo creo que ya he perdido, entre comillas, es mentira, ¿no? La capacidad de sorpresa. Digo que es mentira porque es que yo a veces pongo unas caras, pongo unas expresiones que me da perfectamente la... Y además se ve, por ejemplo, en las fotos que colgué... ya estoy perdido, no sé si fallaron de ayer. Las fotos que colgué de la Feria del Libro de Madrid, hay cada foto que se me ve con una sonrisa de oreja a oreja, como diciendo, si es que parece un... ¿no? De 5 meses descubriendo un chupete o algo así. Cuando ocurrió lo de Ediciones B, me acuerdo perfectamente, fue en diciembre, me llegó un correo de una persona de Lucía Luengo de Ediciones B, a la que le tengo un cariño tremendo, simplemente pues proponiéndome que quería hablar un poquito conmigo, ¿no? Por el tema de la novela esta que había estado en internet y que había sido publicada hace poco. Ya me llamó y estuvimos hablando un rato y la verdad es que me hizo una propuesta que me enamoró desde el primer día, porque era una propuesta que apostaba primero por el libro en formato digital, pero además por el formato digital a precios muy bajos, a precios muy baratos, como se ha podido ver a la postre. Y además me dijo que iban a salir en papel, en formato bolsillo, para intentar también mantener un precio contenido, pero en una apuesta claramente por autores noveles y descubiertos en internet, o sea, autores que surgen de la gente, que autores que en principio parece que están cayendo bien entre los usuarios de internet. Y mira, en ese momento en el que había tantísima polémica, que si la ley Sinde, que si las descargas, que si mega upload, que si no sé cuánto, y que se estaba demonizando, como sigue ocurriendo ahora, ¿no?, a internet, que es que parece que pronuncias internet y estás invocando al demonio de la cultura. A mí esa propuesta de decir, no, nosotros vamos a proponerte un camino inverso, entre comillas, esto ha sido pirateado masivamente, entre comillas, ¿no?, porque la descarga era legal. Luego te vamos a sacar en venta en ebook, que eso es una apuesta arriesgada, Daniel. Es decir, te voy a sacar ahora a la venta cuando todo el mundo la está gratis, ¿no? Te voy a sacar en digital, voy a ofrecer lo mismo que te has regalado, lo voy a intentar vender. Y luego encima te saco en papel, ese papel que en teoría está siendo destruido por culpa de internet. Y encima a precios bajos, Pues Daniel, ¿qué quieres que te diga? A mí esa propuesta, vamos, es que tardé segundos en pensármelo, como te puedes imaginar. Cuando me enteré de esta buena noticia que tuviste, me imagino que alucinarías, vamos, está claro, me chocó el que tenías un contrato recién firmado, ¿no? Calentito aún, recién salido del horno, por así decirlo, con una editorial y que pudieses cambiar a otra, porque en este tipo de casos siempre hay unas cláusulas, unas condiciones que hay que cumplir. ¿Cómo se tomaron en la otra editorial, en Hermida Editores, el que te fueses de ellos en tan poco tiempo y te fueses a Grupo Z? Claro que sí, lógicamente, claro que había un contrato firmado con la primera editorial, con Hermida Editores, pero también tenemos un acuerdo verbal en el que en principio, dado que ellos pues tenían, lógicamente, como no podía ser de otra forma, una serie de limitaciones, pues tenemos un acuerdo verbal en el que en teoría si surgía esta posibilidad, pues intentaríamos buscar un acuerdo para ver cómo lo podíamos hacer. Y dado que efectivamente, pues mi editores, pues lógicamente puso toda la buena intención, pero el libro salió pues un poquito más elevado o bastante más elevado de precio de lo que a mí me hubiera gustado, y la distribución pues lógicamente no podía ser la misma que la de una editorial grande. Ellos le pusieron mucho empeño y me ayudaron un montón, pero cuando surgió la oportunidad de lo de Ediciones B, pues bueno, al final pudimos arreglarlo en un acuerdo a tres bandas para que yo pudiera dar el salto de ellos, que siempre les estaré agradecido, a Ediciones B, que lógicamente pues yo estoy encantado y tremendamente agradecido, no solo con la oportunidad, sino con el trato que le están dando a la novela y por extensión a mí, lógicamente. Lo que más me ha gustado de esta iniciativa de Ediciones B es que los EPUB los venden a un precio muy barato y encima sin DRM. ¿Por qué esta iniciativa vino de ti, salió de ellos? ¿Por qué sin DRM? Vamos a ver, prácticamente todo, y te lo digo honestamente, ha sido iniciativa de ellos, pero lo que me ha alegrado un montón es que toda esa iniciativa encajaba perfectamente con lo que yo soñaba o quería para la novela. Es decir, prácticamente no hemos tenido que discutir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque cuando las primeras veces que yo hablé con Lucía, yo le preguntaba, ¿vais a apostar por los precios bajos o qué precios vais a querer? Y ella me dijo que bajos. ¿Cómo vais a tratar el ebook? Y ellos decían lo mismo, que con precios bajos y sin DRM. La novela de bolsillo, lo mismo. Precio bajo, intentar distribuirla y que tuviera un formato atractivo, simpático, cercano, ¿no? Que todo parecía cercano, en fin. Quiero decir que su filosofía, su forma de pensar, era prácticamente un calco de la mía, con lo cual no hubo ningún tipo de problema. También ellos querían un proyecto muy cercano a la gente, muy surgido de Internet. Y si tú dices que estás sacando autores noveles, que tienen sus noveles, que incluso lo han dado gratis, no tiene ningún sentido el utilizar el DRM. Y, por ejemplo, la filosofía de Ediciones B es que si tú puedes prestar un libro físico, pues bueno, pues en teoría también puedes prestar un ebook. Todos sabemos que al final que no es lo mismo, ¿no? Que puedes copiar un ebook mucho. Pero bueno, ha sido un guiño a los lectores, ha sido un guiño a los internautas. Y te digo una cosa, Daniel. Los internautas han sabido responder, porque al final los internautas son gente. Y la gente, en el fondo, no es tan mala. La gente lo que no gusta es que le tomen el pelo. Pero tú dime que un libro que estuvo gratis, aunque haya sido reescrito, aunque haya sido mejorado, aunque haya sido tal, se ha puesto a la venta y se ha tirado 4 meses en el top 10 de Apple, de ventas de Apple. O sea que la gente ha respondido, ¿sabes? Y sinceramente yo creo que están acertando plenamente, ¿eh?, en Ediciones B. En eso estoy totalmente de acuerdo. Vamos, a mí me encanta la política de precios que tienen, el que no incluyan el DRM. Yo, vamos, los libros que pueda comprar siempre ahí por el hecho de que del DRM, ¿no? Lo puedo utilizar en cualquier dispositivo que tenga. No me gustaba tener que comprar el libro una vez en cada plataforma que quisiese leerlo. Y bueno, ahora cómo estás, ¿no? Ya que puedes echar la vista atrás, todo el camino que has recorrido, y ahora, bueno, cuéntanos también cómo es la vista cuando la echas hacia adelante, qué proyectos tienes, el cambio que has tenido, has estado en la Feria del Libro de Madrid, en la de San Jordi en Barcelona. Cuéntanos un poco cómo es tu día a día ahora y qué podemos esperar. Pues sí, sí, es porque mira, y la Feria del Libro de Madrid ha sido pues una experiencia como lo fue cuando estuve en San Jordi en Barcelona. Luego también tuve la enorme suerte de estar en la Feria del Libro de Cáceres y a lo mejor con suerte surge alguna cosilla más. Son auténticos sueños, como te puedes imaginar, para una persona que hace un año tenía su novela colgada gratis en Internet, visitar San Jordi, y luego irte nada menos que al Retiro, a la Feria del Libro de Madrid, y ver a la gente, sobre todo ver las caras, las sonrisas, el cariño, la gente que te pide foto y te dice, seguro una foto conmigo, estás seguro, arruinar tu cámara así, pues, ¿qué quieres que te diga? Eso es un auténtico sueño. Y en cuanto a proyectos futuros, pues como dices, pues mira, proyectos futuros, mira, mi proyecto futuro más inmediato es pues, levantarme todos los días, levantarme mañana e ir a trabajar como pediatra, como todos los días. Pero en la parte esta, pues ya sabes que estoy con la segunda novela, con la que no ha habido ningún problema también en llegar a acuerdo con Ediciones B. Lo mismo, me hicieron una propuesta bastante parecida a la de Realidad Aumentada y en términos que creo que pueden ser más o menos buenos. Y sobre todo, pues eso de darla a conocer y de... En fin, vamos, que ya te digo que el trato con Ediciones B es genial. Entonces, pues estoy trabajando en esa segunda novela, arañando todo el tiempo que puedo, que esa es la parte más complicada, lógicamente. ¿Y qué te voy a decir? Con toda la ilusión del mundo, porque el trato que estoy recibiendo por la editorial, por la gente, por personas como, ya te digo, Juan Gómez Jurado o Manel Loureiro, que son dos cracks que sin ellos probablemente no estaría, vamos, en ningún sitio... Todo eso te hace tener una ilusión que aunque estés exhausto, estés agotado, siempre te queda fuerza para estirar los dedos hacia el teclado. Y ahora que estás escribiendo ya tu segunda novela, después de escribir la primera, digamos, de prueba, ¿no? Por decirlo así, y hacer ya tu primera revisión sobre esa novela, ahora estás trabajando ya en la siguiente. ¿Cómo notas la diferencia? ¿Tienes un editor, un consultor que está constantemente encima de ti? ¿Cómo es trabajar ahora ya en esa segunda novela? Bueno, queda muchísimo trabajo, queda bastante trabajo por delante. También te digo una cosa, y es que ahora, con la ayuda también de Ediciones B y todo eso, con la corrección, con las correcciones, con la ayuda que te hacen ellos, la verdad es que es un mundo, ¿eh? Ahí sí que se nota un montón el estar con una editorial de este nivel, ¿sabes? No te obligan absolutamente a nada, que tuve que decirlo, pero te ayudan muchísimo, ¿eh? Es una cosa espectacular. Pues nada más, muchas gracias Bruno por dedicarnos este tiempo, mucha suerte en esta segunda novela, en tu andadura con Ediciones B y a teclear mucho y teclear bien. Un placer y hasta pronto, espero. Muchas gracias a ti y a vosotros.